siempre te acuerdas que hay que colocarlo en noche buena. A veces conviene dejarlo vestido para toda la vida. Verás que un mes es poco tiempo para tener amor obligatorio. La realidad de la tristeza de los 11 meses restantes convergen en un clima de nostalgia. Son 7 veces en 7 años y esos días nos dejan nacer varios meses. No obstante, la frágil felicidad facilita el olvido. El reflejo del ánimo queda al tenerlo todos los días durante varias décadas. Nos invitan a nadar sobre un océano de amor. Aunque siempre te acuerdes que hay que colocarlo en noche buena, a veces conviene dejarlo vestido para toda la vida.